Es italiana, pero vivo en Barcelona desde hace, creo, hace 12 años, más o menos. Estoy trabajando, estudiando, estoy haciendo un doctorado en historia del arte contemporáneo y trabajo en este momento dando clases de idiomas, que es algo, creo, muy común. Y también, bueno, paralelamente a mis estudios, organizo a veces, bueno, proyectos paralelos, como todo el mundo, ¿no? Que estudia, se mete en 400 cosas. Es como... Sí. Y esto más o menos, sí. Muy bien. Pues ya entrando así en el tema de la investigación, de los objetos que tienes, ¿cuáles acabas tirando, más o menos? ¿En general Sí. o...? Si supieras decir así, ah, pues tiendo a tirar estos objetos, o si luego quieres poner Ok, ejemplos en particular, a pues también ver, mejor. yo me cuesta mucho tirar las cosas, pero tampoco me gusta acumular. Y entonces lo que hago, creo, bueno, tú ves mi casa que es como bastante, no hay muchas cosas, ¿no? No. Lo que hago, selecciono, en lugar que comprar y tirar, o acumular y tirar, procuro no acumular muchos objetos. También ropa, o cosas, tengo como poco. Algunas cosas que me gustan y que la intento guardar. Soy un poco, creo, una persona como los viejos, ¿no? Bueno, no como los viejos, Sí, perdón. no. Como, bueno, que no soy muy consumista, por ejemplo, ¿no? Eres más práctica, no te Sí, gusta comprar para... compro lo que me gusta directamente, lo pienso bastante y así. Y de todas formas, sobre todo lo que tiro son cosas que se desgastan. O a veces tengo arranques, como en este caso, que compro algo por algún motivo o porque, por ejemplo, si es ropa, porque me parece que me puede gustar y luego sobre todo los zapatos, me pasa eso con los zapatos, me parece que me gusten, los compro y no los llevo. Y hago este. Eso es el tipo de objetos del cual me deshago. O sea, o arranques o desgastes. No, o selecciono desde el Vale. principio cosas que me Vale. sean útiles y tiendo a guardarlas. O si no, tengo un arranque, compro algo absolutamente inútil que luego o lo regalo o lo tiro. Si es muy nuevo, a veces lo regalo. ¿Y puedes poner ejemplos concretos así de objetos que has tirado? Así los últimos que recuerdes. Uy, la última tanda de ropa. De ropa que tenía guardadas por arriba en el altillo y he tirado. La última cosa que he tirado, mucho. Y luego que he tirado, a ver. No sé. No mucho en realidad. ¿No? No, bueno, esto es un poco feo, pero la última cosa que he tirado es material, papel, porque tiendo a acumular muchos folletos, libretos, catálogos, como, bueno, como estoy involucrada en el mundo, bueno, el mundo del arte, si se puede llamar así, tiendo, bueno, de catálogos de proyectos que había hecho o artistas que también me dan sus cosas. Y entonces una parte le he dado al Cronopios, que no sé si lo conoces, es una asociación que está aquí. Ah, de libros de segunda mano y, o de... No, Ah, es una asociación que de... hacen actividades Ajá. culturales. Entonces los que han querido se los he dejado ahí y todos los demás le he tenido que tirar. Libros, folletos, cuadernos, todas estas cosas también acumulo bastante. Papel, un montón. Porque yo uso el digital, pero la escribo a mano también. Vale. ¿Y Porque dónde los tengo. tiras, las cosas que tiras? Ah, no, una piscinita. Vale. Sí. O si no, la ropa normalmente la dejo como en sobres, abierto, porque aquí en el Raval lo dejas, en una hora se lo llevan. Tranquilamente. ¿Y hay cosas que hayas dejado de usar, pero no las tiras, las acumulas Ah, los ahí? zapatos. ¿Así? Sí, los zapatos, cosas, muchas cosas de, por ejemplo, me compro como pinzas o cosas para hacer trabajos que luego lo acabo para no usar. Tecnología también, tengo una videocámara que le usaba pocas veces. Básicamente sí, tecnología, bueno, un objeto así fetiche, los zapatos, porque hago estas cosas que me los compro y luego en realidad uso siempre los mismos. Y eso de, por ejemplo, cintas de cel, esas cosas que te parece que pueden ser útiles y luego no. Pero no las tiras, no las acabas tirando. No, eso lo guardo. ¿Y por qué? Porque pueden servir. Luego, eso luego acabo tirándolo porque, por ejemplo, el celo se desgasta. Claro. O ahí tengo otra cosa que igual te puedo dar, que es un spray que uso para pintar las cosas. Pero esta sí ya la encontré en la calle, de hecho. Ajá. Como me gustan, bueno, están un poco desgastadas, entonces le paso el spray y se vuelven nuevas. ¿De pintura blanca? ¿O no, un spray. ¿Te lo muestro? Pues vale. Espera. Esta es una de esas cosas. Esto que ya te digo que lo compro por utilidad y luego no lo puedo usar porque se acaba secando. Esto te lo voy a dar también si quieres. Bueno, yo ahora con una cosa. Ah, una, vale. Sí. Que ahora sí sales con todo. Pero bueno, a ver qué. Pero me lo puedes explicar, sí. A ver, sí, qué. Esto es. Putano, se acaba el gas. Sí, lo dejé ahí, lo compré. Y de estas cosas como, por ejemplo, los tornillos que tengo muchos, o cinta de o celo, gray tape, estas cosas de bricolaje. Para hacer esto es pintura. Sí. Eso. Sí, ahí dice spray en el sentido vale. de... Esto sí, lo uso para las sillas. Y este género de cosas de vez en cuando los compro porque me pueden servir, a lo mejor porque quiero hacer algo y luego no lo hago, y lo guardo por si acaso y luego se acaba desgastando por el... Por el tiempo. Bueno, un poco. Claro. Ajá. Y esto no sé por qué. Yo me lo he llevado en dos mudanzas también. Bueno, no lo eliges. ¿Ah, sí? Sí, creo que esto lo llevé, lo tenía en la otra casa. Uh-huh. Y el objeto que habías escogido es esto. ¿Podrías describir qué es? Ahora, esto es un palo. Esto es un palo de madera con una base y son esos palos que sirven para sujetar el papel de cocina. Sí. Vale. Que es, bueno, lo compré porque pensaba que me podía servir un objeto entre decoración y uso y al final acabó en el armario un montón de tiempo. Ajá. Porque no, en realidad no es decoración, porque es inútil, o sea, no y tampoco es de útil en realidad, porque no sirve. ¿No? ¿Por qué? Porque ha sido pensado para el papel, no creo que pueda tener ninguna otra función, pero es muy incómodo a la hora de sacar el papel. ¿Ah, sí? ¿No? Tienes que sacar el rollo y entonces ¿Por qué se atasca o por qué? No, porque tú, bueno, por lo menos yo el papel lo uso para cualquier cosa, lo muevo y no voy a mover el papel con todo el aparato. Bueno, es mi uso, sí, ¿no? Sí, es como sí. Me parece que sobra, sí, ¿no? Sí. Es como que un invento útil, inútil. Vale. ¿Pero lo llegaste a usar en algún momento? Sí, lo puse, sí, sí. Y luego ya es como que... Es un trasto que me molestaba, digo, lo quito y acabé también para no comprar tampoco el papel, el rollo. Ajá. ¿No? De cocina, así que se acabó el problema. ¿Y ahora qué es lo que usas? Servilletas. Ajá. ¿Las individuales? Sí, las que... Sí, ahora cuando se acaban, luego, bueno, sucede daños. ¿Y por qué? ¿Porque te son más prácticas? Sí, más estéticas, más prácticas. ¿Y hace cuánto que...? Bueno, ¿cómo llegó a ti? ¿Dónde lo adquiriste? O... Esto creo que estaban hace mucho. Bueno, en Barcelona me he mudado mucho. Entonces esto creo que es de hace 5 o 6 años, de un piso en Les Corts, cuando aún compartía. Y bueno, lo compré. Pero yo voy mucho también a los chinos. Me gusta ir en estas tiendas donde hay un montón de cosas, que es donde compro estas cosas, básicamente. Porque son como bazar, donde hay de todo, nadie, no tienes que tener un saber muy técnico. Si vas en una ferretería, por ejemplo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? Igual no tienes ni idea y ahí es más fácil porque vas cogiendo. ¿Hasta que descubriste que no te funcionaba? ¿Cuánto tiempo duró así la utilidad del...? Uy, no recuerdo. ¿O hace cuánto lo compraste? Pues lo compré que estaba en el Scores en la otra casa y yo creo que funcionó unos 2-3 rollos. O sea, es como... Y luego lo has ido manteniendo, lo has ido guardando. Y luego sí, estuvo un poco por ahí rondando y luego ya llega un momento que te alejas, ¿cómo se dice? Se te hace extraño porque te olvidas el motivo por el cual lo compraste y todo y lo acabas guardando, ¿no? Se arrincona, o sea, acaba por ahí. Y luego ya acabó en el armario. Luego me mudé y siempre me lo llevé. Claro, has seguido tus mudanzas. Has seguido. Sí, pero yo creo que ha sido más porque, a ver, yo cuando compartía piso, que me he mudado, en realidad siempre me he mudado con conflicto. Bueno, no siempre con conflicto, pero sí, cuando me he mudado es porque no estaba bien en un piso y tal. Y entonces la tendencia era, me llevo todas mis cosas y ya, otra vida, ¿no? Y aquí este piso es donde vivo yo hace 5 años sola. Y entonces como que ya voy más... ¿Y siento que no te servía? ¿Por qué lo llevas contigo en cada mudanza? No lo sé. Creo por eso, porque por una cuestión de división de las cosas, ¿no? De propiedad, sí, exacto, pero como, o sea, sí, porque por eso, ¿no? Por la mudanza, los conflictos, bueno, eso me lo llevo, es mío y ya veré lo que haré. Ya. Y así. ¿Y si no hubiéramos aparecido con el proyecto? Que... Ah, lo olvido, allá arriba. Olvidado. No, olvidado no, porque en ese piso, como ves, es muy pequeño y tengo problemas de espacio. Entonces, de vez en cuando abro y digo, ahí arriba, que hay cosas, otras cosas por el estilo, a veces digo, bueno, aquí en algún momento tendría que hacer orden y, bueno, hasta ahora no. Entonces, bueno, como me dijiste eso, pensé un rato y dije, bueno, esto me parece. Es el momento. Es el momento o sea de darle libertad. Que si no hubiéramos venido, seguiría allí en el armario. Probablemente sí, o lo regalaría. Ajá. Porque es nuevo. Ya. ¿No? ¿A alguien le puede ilusionar? ¿Sí? No sé. ¿A quién crees o en qué condiciones o en qué contextos crees que podría volver a ser usado? No lo sé. Bueno, igual un niño. Podría, me recuerda, no sé, esos juegos con los anillos. O la verdad que no sé, o alguien que trabaja la madera, que le puede quitar la base. O nada, la verdad es que es un poco, ¿no? Es un objeto un poco que ha sido inventado para eso y tampoco es muy fácil. Oh, si no, también por ejemplo el otro día que estaba pintando un poco para, no sé, para usar el palo para mover algo, para mover pintura y luego tirarlo. Para remover. Sí, así. Para remover. O a la última hora si tienes que hacer algo y no tienes un instrumento. Ajá. Ni idea. O sea que lo guardabas, digamos, ¿por qué motivo lo guardabas? La verdad que no, es que son esas cosas que no, porque no sé, porque estaba ahí, porque tampoco necesitaba mucho el espacio, aunque tenía que, o sea, hubiera podido aprovecharlo mejor, obviamente, ¿no? Pero estaba ahí, aún podía estar. Ajá. ¿Y si ahora te mudaras de casa, lo llevarías contigo? Ay, no. Ya no. No, ya no. Ya me con el proyecto me has despertado, ¿no? Que existe, que igual no lo quiero. Ajá. No, como no sé. Sí, sí. ¿Y no te imaginas volviéndolo a usar en otra circunstancia? No, por la función suya, no. No, porque es incómodo en realidad. O sea, ha sido creado para ayudar, pero en realidad es incómodo. Yeah. Tú tiendes a quitar el rollo. Yeah. El rollo tampoco lo compro. Yeah. Entonces, como que no. Ha ido desapareciendo. Sí, y además no me gusta porque es de madera. ¿No te gusta la madera? No, sí, me gusta mucho, pero en el conjunto de mi cocina no. Ahora no. Tengo las cosas de metal. ¿Por qué? Ah. me gusta más a nivel estético. Ajá. Bueno. Muy bien, es otra razón. A nivel estético sí, tiendo a... ¿Y qué diferencia crees que hay entre los objetos que usas habitualmente y los que ya has dejado de usar? Bueno, utilidad y porque me gustan más. Yo creo que son los dos motivos, porque, bueno, hay una serie de objetos que eliges por porque te gustan, ¿no? Por pero luego tú cambias y te dejan de gustar, ¿no? Por ejemplo, bueno, muchas cosas. Películas, estas cosas, no. Libros y películas los guardo todo. Porque de ahí, no sé, es otro tema, ¿no? Es otro tipo de objeto. Pero bueno, estos objetos estéticos o cosas que compras para la casa o por eso, o si no, cosas que ya no usas. Básicamente son los dos motivos por los cuales compro objetos, o lo uso o... También tengo otras cosas que son los regalos que no acabo, que no regalo. Y también los regalos que me hacen que no uso. Son otras categorías que igual... ¿Cuál era la pregunta? La diferencia entre los objetos que usas y los que... Acabo de tirar... Los que dejas de usar. Ah, estos. O son cosas que me compro porque me gustan y de repente... Bueno, y luego yo cambio porque me aburro, cambio de... crezco, ¿no? Viejezco, ¿no? Entonces, como cambias, ¿no? Entonces, o si no, las cosas que usas porque en su momento tienen una función y luego la dejan de tener. Regalos que yo compro, que a veces me pasa que quiero hacer un regalo y luego por mis motivos no lo regalo y se me queda ahí y normalmente lo reciclo. Otro regalo a otra persona. O si no, regalos que me hacen y que no uso. ¿Y por qué? ¿Qué tipos de regalos? O sea, ¿qué tipo de cosas son esos regalos que no usas? Que no uso normalmente son, bueno, normal, los regalos que te hacen personas que no te conocen muy bien por circunstancia, o también regalos que te hacen, por ejemplo, cuando, perdón, cuando te despides del trabajo, ¿no? Cuando estás en una oficina, tus colegas que tienen una relación de trabajo, pero no muy cercana, no te conocen a fondo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando me despidieron de un trabajo que hice, un colega que nos caíamos muy bien me regaló una carterita, ¿no? Así como, y eso lo guardo por el valor simbólico, pero en realidad no lo uso. ¿Porque no te gusta? No. Vale. No, pero he apreciado, claro. ¿No? Es sí, una sí, carterita sí. Marroquí, así. Y le escribió amiga, entonces me gusta, lo guardo. ¿Le escribió algo en la carterita? No, un papelito, con escrito amiga, y entonces lo guardo por eso. Claro. Y antes has dicho que los dos motivos era estética o utilidad. ¿Qué es eso? No. ¿Para ti qué sería un objeto útil? ¿O qué es lo que hace un objeto útil? Bueno, un objeto útil es cuando tienes que hacer, que te ayuda en hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes que, bueno, que es funcional, ¿no? Si tienes que poner un clavo en la pared, te compras un martillo, ¿no? O si tienes que escribir, te compras un bolígrafo. No sé. O sea, que los que no usas son porque se han vuelto inútiles en algún sentido. Sí, porque, no porque lo sean ellos, porque los dejo de usar yo. O sea, que la función que le querías dar, digamos que ha cambiado o ya no está esa necesidad o... Exacto, o por ejemplo la videocámara, que son esos objetos que me compré en algún momento, pensando de usarla más de lo que en realidad la uso, para otras cosas, y la acabé usando para, por ejemplo, cuando me voy de viaje, estas cosas, que yo creo que no debería ser el uso para una videocámara, no me gusta. No soy una turista de verdad, ¿no? Y entonces no hice el intento, pero no no, y estoy abandonada. La presto a una amiga que es videoartista. Es su nuevo. Ajá, es una utilidad. Sí, ella le da más. Ya. Y antes cuando hablabas de libros y de películas, ¿qué crees que los hace diferentes como objetos a otros objetos y que por eso los mantienes? Bueno, es obvio. En mi caso, no me gusta el Kindle, no me gustan los libros electrónicos. Entonces, yo los únicos libros que compro son en papel o que me regalan. Por ejemplo, los libros que me regalan acabo normalmente leyéndolos. Y las. Perdón, no sé qué pasa. Tranquila. Las películas, porque las tengo en DVD. Y claro, con el tema de los streaming, ya no. Las guardo ahí algunas, en Italia tengo muchas porque eran los 90, todavía no, cuando vive ahí, pero desde que vivo aquí, desde 2004, tengo algunas que he comprado porque a lo mejor la he vista en el kiosco de periódicos o en la calle me encuentro cosas y tal, o porque me han regalado los amigos, pero claro, no las, no, yo que no veo una película en un DVD hace mucho. Pero los guardas. Sí. Sí, es así, me da, sabe mal por la película. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la película, igual que los libros, igual que los catálogos que me regalan, o sea, hay un trabajo y normalmente son películas que si tengo el DVD es porque me gustan, porque tienen un valor para mí a nivel cultural y me parece un mal gesto tirarla por el contenido. No, por el contenido, sí que ya no sé. Digo. ¿Porque otro tipo de objetos no ves que tengan ese trabajo que le atribuyes a la película? ¿O qué diferencia habría? Claro, porque otros tipos de objetos, por ejemplo, el martillo que citaba antes es como más anónimo. No, no hay un trabajo, no, es como no hay. Es funcional, hay muchos parecidos y bueno, no quiero usar, bueno, es un producto en serie, ¿no? Un producto industrial y su valor es un valor puramente comercial, ¿no? Y la película tiene un valor que va un poco más allá, ¿no? Dependiendo de lo que te ha comunicado. Normalmente, bueno, las películas, con quién las vista, en qué momento, qué te ha aportado, a qué la relacionas, ¿no? Tiene un valor añadido. Si se puede decir, no sé. Sí, No, sí. no, es como. Sí. Y antes te preguntaba por la diferencia entre los objetos que usas y que no usas. ¿Cuál es la diferencia entre los objetos que guardas, que mantienes y que acabas tirando? A ver. Bueno, como dije antes, igual en algún momento, porque lo guardo porque igual me pueden servir. Los que considero que pueden ser útil y si no, el valor que tienen para mí, ¿no? O porque me pueden servir, por ejemplo, yo estudio, ¿no? Estoy haciendo un trabajo de investigación, entonces, por ejemplo, todos los objetos que guardo, que son como, bueno, los libros, las películas, en este momento son no, no los que guardo, los que entran son los relacionados con eso. La mayoría, ¿no? Bueno, tampoco soy tan, pero sí. Con el tema y luego el valor que yo le atribuyo. Sí, que puede ser simbólico, supongo, siempre es un valor simbólico, ¿no? Porque no sé, lo que es importante para mí igual no lo es para otra persona. ¿Y qué cosas son importantes para ti? ¿Qué valoras en un objeto para decidir guardarlo y quedarte con él? Aunque lo uses o no lo uses, pero digas, este lo quiero guardar. A ver, muchas cosas que son las cosas que guardo en la casa a vista es la relación que tienen con el espacio de mi casa. Porque yo, no sé, por ejemplo, cosas de decoración que igual no tienen tampoco mucho valor, pero cuadros o objetos que bueno, en cómo está organizada la casa me gusta que estén ahí. ¿Cuál era la pregunta? Que me estoy perdiendo. ¿Qué es lo que valoras tú? Porque tú Ah, decías para que antes, se quede. Bueno, eso, o si no, bueno, el valor afectivo también, porque hay como tengo una cajita ahí con unos objetos absolutamente inútiles que no tienen valor y tampoco son culturales, pero cosas que me ha regalado. que pero bueno, hay un apego, ¿no? Uh-huh. Porque igual a veces simplemente porque los tienes desde hace años, Ya. igual han venido conmigo desde el primer año que vine. Entonces es como mío. Es como, no sé, siempre estuvo ahí. Y las cosas que pongo así a vista es, bueno, sí, por la relación con el espacio. ¿En qué sentido? ¿Relación con el espacio? Que igual, no sé, familiarizo con los objetos en el espacio, no estoy acostumbrada a verlo así, o porque están bien ahí, no sé, porque me gusta la forma, básicamente, ¿no? Te gusta la forma en relación con la distribución de las cosas, y Como cierta entonces, armonía espacial. exacto, sí. Sí. Y por ejemplo, de los objetos que tienes, ¿cuál no tirarías nunca, nunca jamás? De los objetos que tengo, jamás, o sea, como que, Bueno, así que dices, no, este seguro que nunca lo tiraría. bueno, el reloj que tengo, que me la ¿El regala, que llevas? eso que llevo, porque me lo regaló mi padre, era suyo y me lo regaló cuando me licencié en filosofía. Y entonces fue como, te regalo esto y no tengo muy buena relación con mi padre. Esta es pública, es como que se va a escuchar. Bueno, yo no, no, ahora tengo buena relación con mi padre, pero en el momento en que me la regaló no tenía, era un adolescente, bueno, era más joven y bueno, entonces en realidad es un, ¿no? Fue un gesto que aprecié mucho. Y luego fotografías de papel también, que tengo ahí una de estas cosas así media cutre en la cajita de las tonterías, que es como un librito de fotografías. Tampoco son fotografías bien hechas, pero son de familiares o de amigos, de situaciones, bueno, imagínate, en papel, ahora ya también un poco el tema como las películas, pero en este caso más cercano, entonces eso sí, no lo tiraría nunca si no pasa algo que se desgasta. ¿Y qué tipo de cosas guardas en la cajita esta? Uf, hay de todo, hay ositos. O sea, ¿es grande o es un osito pequeño? No, son pequeños. Que no sé por qué están. Básicamente son cosas que no sé por qué están ahí. ¿No? Hay un cómic que tampoco. Esa es como la clásica cajita que tiene todo el mundo, o por lo menos mucha gente tiene, donde vas acumulando. Yo creo que son como fetiches, ¿no? Porque en realidad no. Hay ositos, hay un cómic de Diabolik, de un número, no sé qué. Que no sé por qué está ahí, no sé de dónde viene, si lo compré, por qué está ahí. Hay unas esposas que me regaló un amigo de peluche también, hace miles de años. Básicamente lo que le da valor para mí a lo que está ahí dentro es el tiempo, porque son todas cosas que están muchos años, hasta tienen polvo. No, de vez en cuando lo limpio, pero bueno. Y antes cuando hablabas de objetos culturales, ¿podrías profundizar un poco más en por qué los valoras tú y qué los distingue de otros objetos? Bueno, en el caso de, a ver, yo no tengo obras de valor económico, ¿no? ¿No? Lo que tengo aquí, normalmente yo hago proyectos de curaduría, ¿no? De tamaño pequeño, y a raíz de eso muchos artistas me han regalado, por ejemplo, mucho vídeo, o muchos, yo me refería sobre todo a los catálogos. Y en este caso, como no, en realidad no tienen un valor comercial, tienen un valor estético para mí, ¿no? Porque tampoco estético a nivel universal de historia del arte, entonces es algo como yo que aprecio el trabajo de ese artista, que no es un artista famoso, es un artista ¿cómo se dice? No consolidado, ¿no? Emergente. Sí, emergente o a veces también amateur, no siempre, tampoco siempre objetos de artistas en el mundo del arte, ¿no? En el circuito, ¿no? También hay muchos amateurs, tengo muchos amigos que producen arte sin exponer mucho, sin tener galería, ¿no? Y todas estas cosas. Y entonces en ese caso es el trabajo. ¿no? Lo que el trabajo de ellos, ¿no? Y la relación que tengo con ellos, la responsabilidad también de que una persona que hace ese recorrido, que no siempre es fácil, ¿no? Te regala o te da algo de eso. Y hay como siempre un valor de contenido por lo que ellos dicen o quieren decir, y también de personal, ¿no? De relación con la persona, creo yo. Bueno, sí. ¿Y qué los distinguiría de...? O sea, antes sí que hablabas del martillo, ¿no? Que era un objeto en serie y así. Y, o sea, digamos que lo que acabas de hacer ahora es como describir que sería un objeto cultural, artístico. ¿Y dirías que hay alguna diferencia o que los distingue de otro tipo de objetos cotidianos? ¿Y los objetos culturales? Pues claro, porque los objetos culturales están como separados de todo lo que es la... Bueno, los objetos culturales, me refiero... no me refiero a los catálogos, en este caso me refiero, por ejemplo, al objeto artístico, la ¿no? La obra, la obra en sí misma no tiene un uso, ¿no? Y está separada de la actividad cotidiana de la persona, ¿no? Y entonces como te acompaña, pero desde lejos, ¿no? Y el martillo, por ejemplo, te acompaña desde cerca porque tú lo tomas y tienes que hacer algo que te ha pasado, a lo mejor se te ha roto algo. Entonces participa de una forma distinta de los eventos pequeños, cotidianos, ¿no? Y dentro de los objetos culturales o del mundo del arte, que hablabas de los catálogos, ¿crees que hay como objetos de primera y de segunda? ¿Así? O sea, los catálogos, por lo que has explicado, parece que los catálogos acaban siendo un poco el residuo que queda de lo que es... Sí, entiendo lo que... No porque... No en ti, pero digo en general. Sí, en general, bueno, sí, porque el catálogo... Bueno, hay el contenido es muy importante. No es que hay una diferencia de valor, ¿no? Pero son dos cosas distintas, ¿no? El catálogo es divulgación, básicamente, lo que hace el valor de... Es como el valor del catálogo, son los contenidos, ¿no? Entonces los textos, pero el catálogo bueno, es un discurso que igual puede sonar banal, pero es una reproducción y se puede reproducir, ¿no? Entonces eso es, igual es un discurso, ahora no quiero entrar en temas de estética o de teoría, ¿no? Porque igual sería aburrido, pero al final la obra mantiene una aura, ¿no? Aunque se quiera negar, o Benjamin haya dicho que la obra ya no... lo que hace la obra no es la reproductibilidad, ¿no? De la obra, es lo que representa y el valor añadido que se le da por una serie de cuestiones, ¿no? Por el espacio donde la pones, por ejemplo, si es una obra de una persona que no es un coleccionista, bueno, representante de un elemento del sistema artístico, sea una persona que se ha comprado la obra porque simplemente le gusta, ¿no? Esa relación de gusto, ese juicio de gusto es lo que en el pequeño hace Laura, ¿no? Yo estoy un poco pienso que Laura siempre hay alrededor de una obra. O sea, no es muy benjaminiana. No, me gusta mucho Benjamin y bueno, y todo su aporte, su teoría, ¿no? O sea, obviamente no, ¿quién soy yo para decir que Benjamin, ¿no? Pero puedes estar en desacuerdo con Benjamin. Pero creo que él ha hablado ante tiempos, ¿no? Fue un visionario prácticamente, porque ha hablado desde a principios de la primera mitad del siglo XX. Y ha como adelantado muchas cosas, pero luego el sistema del arte, por ejemplo, se ha encargado de como de desviar y volver a crear el aura con otros, ¿no? Con otros mecanismos y eso. Pero digamos, por ejemplo, en tu caso, de las experiencias de curaduría que has tenido, si te han regalado una obra, la mantienes, pero... ¿No? ¿La guardas? Ah, sí, claro. Pero en el caso de los catálogos, ¿algunos los acabas...? No, uno lo guardo para mí. Ese es el importante, ¿no? Pero como a veces me regalan 3, 4, 5, Ajá, vale. ¿no? Es eso. Entonces la diferencia es que lo que dice el catálogo ahí hay más. Es como una Claro. reproducción. Hay muchas, ¿no? Normalmente son bueno, mis exposiciones son de pequeño, mediana dimensión, escala, ¿cómo se Sí, dice? formato. Formato. Entonces los catálogos que se emiten, si lo hago yo o también artistas que pueden colaborar conmigo, son un número, son de un tiraje, ¿cómo se dice? Un número Una, limitado, sí, edición la limitada. edición. Y entonces, claro, o sea, guardo uno para mí. Y bueno, esto no sé, ¿sabes? Si me van a publicar esto, igual mañana me toca. No, no, no, está No. bien. Y vale, te quería preguntar, vale, volviendo al objeto que donas, ¿qué va, bueno, con el vacío que ha dejado ahí en el armario, qué crees que va a pasar ahora con ese vacío? Pequeño vacío, Es así. pequeño. Bueno, pondré otra cosa, seguramente. ¿Sí? Por ejemplo, libros. Tengo libros que también me regalan. Allá tengo una bolsa de libros que me ha regalado una amiga que se muda. Y como ya que es muy pequeño y lo voy a poner en la cocina En muchos. los armarios de la cocina, Sí. como librería. Sí, cuando viví aquí con mi pareja un periodo. Y como él también tiene libros, estábamos con los libros dentro de la. Muy bien. Aprovecharlo para algo que me interese más, ¿no? Claro, Que claro. esto. ¿Y te imaginas qué le puede pasar ahora a este objeto? Supongo, no sé qué tipo de proyecto es este, de donde Luego te estoy explico, participando después. sí. Supongo que le va a ser objeto o sujeto, no sé cómo se dice en castellano, de un archivo. Le haréis foto, ¿no? Sí, le haremos Le vas a hacer fotos. foto Sí. y algo se transformará en algo visual. O, no sé. Luego te contamos. Así, en realidad tampoco sabemos exactamente qué va a ocurrir, pero bueno. ¿Y qué desearías que le ocurriera a este objeto? Desearía. Es que desear es una palabra grande. ¿Qué ¿O le qué te deseo? gustaría que le...? No sé. Me gustaría verlo. Igual si tu proyecto va a tener una visibilidad pública, encontrarlo ahí. Sí, reencontrarlo en la distancia, porque ya no sería mío. Sí, pero me daría gracia verlo ahí. Dependiendo del contexto, además, diré, mira, al final ha acabado ahí. ¿Y ¿Cómo? qué precio, recuerdas qué precio tenía cuando lo compraste? No, ¿O qué pero no precio creo puede que tener supere ahora? los 2 euros. Sí, lo compré en el chino. ¿Y para ti qué valor tiene este objeto? No tengo ni idea, pero el único valor seguro es la madera, el valor de la madera. ¿Entiendes económico? Los dos, tanto cómo lo valorarías en términos de valor estándar, como qué valor tiene para ti subjetivo. Emocional, no. Bueno, puede haber varios tipos de valor, hay Valor, muchos a ver, él niveles. costó 2 euros. Yo creo que está bien como precio para comprar algo así. ¿Por qué está bien 2 euros? Bueno, porque no es mucho, es como, ¿no? Es un gasto que uno puede asumir para algo inútil, ¿no? Valor emocional, ninguno, en absoluto. Y bueno, la madera, porque es un material que sí, bueno, supongo que si yo fuera capaz de hacer algo con la madera, lo aprovecharía, pero como no soy capaz, el material, Sí. básicamente, porque, bueno, un diseño no hay, ¿no? No hay No, no sé. función, no, bueno, no hay un intento de función abortado, no hay diseño, y entonces la madera, ¿no? ¿Tú crees que no hay diseño? ¿Qué diseño? ¿Tú crees? No sé. ¿Tú opinas? Bueno, el único diseño ergonómico es esta parte para sujetarlo. Pero yo creo que no. Es algo bastante estándar, ¿no? Bueno, no hay diseño creativo. Ay, ¿con qué diferenciar, cómo diferenciaríais el diseño creativo del otro diseño? Bueno, el diseño creativo añade algo al objeto, ¿no? Es como porque hay un estudio por detrás, ¿no? Un concepto que tú transmites al objeto y que asocias a una función que esto debe haber, si está logrado la tiene, si no, no. Y en este caso yo creo que no ha habido mucha especulación detrás detrás de esto, ¿no? Creo que el lugar que haber pensado la forma para una función ha sido pensada la forma en base a la forma de otro objeto, que es el rollo. Entonces es distinto. No sé. ¿Te gustaría preguntarle algo, Isa? Me rondaba por la cabeza que si este objeto tuviese otras características, como por ejemplo abajo en la base, que se pudiese enganchar en la pared, alguna ventosa o algo que no se deslizase por la mesa, sino que, ¿sabes? Si tuviese otras características, quizás le encontrarías más utilidad. ¿O si fuera Puede que metálico? ser, sí. Si fuera metálico, sí. Pero por una cuestión estética, ¿no? Igual lo que ahora que me lo dices, si se pudiera enganchar, porque lo puedes usar para otras cosas que no sea solo rollo, entonces, ¿no? O lo puedes colgar cosas. O como herramienta de cocina, por ejemplo, que tenemos lo de amasar la harina y esto. Muy lejos de mí esto, mi madre lo hace, pero yo no sé ni por dónde empezar. No, pero eso sí, si pudieras engancharse, tal vez sí. Pero no, porque básicamente es un objeto creado a raíz de otro objeto. Y si viene a faltar el primero, esto no lo usas. No, es un objeto es que tú ha sido creado para otro objeto, además, otro invento industrial. El rollo de cocina, ¿te refieres? Claro. Bueno, ese sí que lo Entonces es tenías como en una origen. cadena. Claro, en origen sí que lo tenías el rollo, ¿no? Ah, yo, Sí. sí. Pero luego ya. Pero son esas clases, los rollos estos de papel, son esas clases de cosas que lo utilizo está inducido, ¿no? Por el supermercado, por la publicidad, pero en realidad es inútil. Es un poco como la televisión, ¿eh? Yo aquí no tengo tele. Y viviendo, a mí me ha pasado esto, o sea, que también porque vivo sola, ¿no? Entonces al vivir sola, es como que las necesidades de objetos de la casa, sobre todo, por lo menos en mi caso, se reducen al mínimo. Y ahí salen todas estas constataciones, ¿cómo se dice? Sí, Constataciones. sí, sí. ¿Y por qué crees que vivir sola te hace necesitar menos objetos? Bueno, porque no sé, porque espera, déjame pensar. Porque sí, porque depende del tipo de persona que eres. Pero por ejemplo, yo que porque estás menos en la casa, bueno, te estoy hablando de objetos, este es un objeto doméstico, ¿no? Para la cocina, porque comes más fuera, porque estás menos en la casa, porque no tienes otras personas como por ejemplo compañeros de piso que igual interfieren en tus compras, ¿no? Porque igual ahorras y decides de comprarte otras cosas, ¿no? Porque si no hay personas, el valor de los objetos, si no es compartido el valor de los objetos, es como que disminuye. ¿Ah, Por sí? ejemplo, en el caso del papel, sí, ahora digo algo que es un poco cutre, pero a veces, por ejemplo, si estás con otras personas o compañeros de piso, te acoplas un poco a las costumbres del otro, ¿no? Entonces, si hay una persona que, por ejemplo, nunca utilizaría papel higiénico mientras está comiendo un bocadillo, pues no lo usas tú tampoco. Pero si estás solo, a mí a veces me pasa. O sea, es más rápido utilizar para la cocina un trozo de papel higiénico que no bajar al súper a comprarme. Bueno. Vale. Y no sé si te he preguntado antes, cuando estabas hablando de las cosas que de las cuales nunca te desprenderías de ellas, has dicho que por vínculo emocional, ¿podrías explicar un poquito más en qué consiste ese vínculo o qué es lo que te aportan esas cosas? ¿A que no me desprendería? Sí. Recuerdos. Recuerdos, sí. Hasta los libros, los que de verdad no me desprendo son de recuerdos de cuando hacía la carrera en Pisa, que exámenes, allá habían exámenes cuando yo hice la carrera de filosofía, en Italia aún creo que es así, era todo hablado. Todos los exámenes son, yo hice viejos, todo hablado. Entonces, claro, hay un, para mí, que yo soy bastante, ahora no, menos, pero en su momento soy bastante tímida y soy muy emocional y no hablo muy bien en público. Entonces, los exámenes tenían una carga emocional muy alta. Y eran normalmente, por ejemplo, eran exámenes, eran cursos anuales, eran exámenes muy gordos, tenías que leer los libros, están todos escritos, los cuadernos también. Y, por ejemplo, eso es un recuerdo, ¿no? Porque yo me recuerdo los exámenes, ibas a hablar con el profesor, que a lo mejor era el que había escrito el libro, y, ¿no? Es como una experiencia, dependiendo además, bueno, pues de algunos más, algunos menos. O malas experiencias también, también guardo las malas, ¿eh? Sí. Sí. Y si no, las fotografías, porque son recuerdos de situaciones, o familiares que a lo mejor ya no están, bueno, lo peor, o. ¿Y qué tipo de situaciones te gusta guardar recuerdos? Bueno, con los amigos, por ejemplo, de fiestas, de buenos momentos, o la imagen de personas así como, a lo mejor no de los amigos, los buenos momentos, ¿no? De cuando quedan, son constitutivos normalmente, ¿no? De etapas que igual ya no se repiten porque uno cambia, y de los familiares el afecto, ¿no? Tener la imagen. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? ¿A ti te gustaría comentar algo o hacer alguna observación o alguna pregunta que te gustaría que te hiciéramos o que a ti te gustaría hacernos a nosotras? A ver, sobre los objetos, Sí, dices. sobre esto en general. Y Sobre realmente lo que la. quieras. Estoy pensando. Me gustaría saber qué entendéis por objeto. Preguntón. En realidad, Porque, bueno, perdón, sí. que puede tener muchos significados, ¿no? Claro. No, un objeto no es, o sea, la palabra objeto entiende muchas, se puede referir a muchas cosas. Claro. En realidad, no partimos con una definición cerrada, sino que como que queremos prestar atención a aquellos cosas, entidades, materiales, elementos, etcétera, de la vida cotidiana que nos rodean, pero no queremos partir con una definición cerrada, sino que en realidad o sea, se vaya construyendo en tanto que la gente va respondiendo, ¿no? O sea, Vale. interpelamos en términos de objeto y a ver qué traen las personas. Vale. Y, o sea, en realidad, no sé cuántas entrevistas llevamos, como 8 o así, y hay cosas muy diferentes, muy distintas una a Claro. la otra, así. Porque yo Sí. cuando me has dicho objetos, yo he pensado en cosas. Cosas Cosas tipo, anónimas, sí. bueno, como Esto, como estas. esto. También Sí. por eso he elegido algo así, ¿no? Bueno, no también, bueno, sí, o sea, bueno, objeto, que entenderán por objeto. Y bueno, eso. Yo por objetos entiendo cosas. Bueno, luego hay Sí. otras definiciones, pero el Sí. impulso es cosas Sí. anónimas, Así. generalmente. Sí. Unas pertenencias o X. Así. Vale, pues no sé si no quieres añadir nada o. Yo no. ¿Quieres? No, no, no, ya está. ¿Ya está? Sí, vale, pues venga, lo dejamos aquí. Y Pues esto, a ver, muchas ¿cómo? gracias, ¿eh? Ah, a ti. No, de Que quede nada. grabado, que damos las gracias. Vale, Y hasta la luego. registración.